cortando. Dime, doctor. Este se puede cortando. ¿Cómo no? Y entré también. A ver, espérate, vamos para allá. Pero tú tienes un molde, ¿no? No. Ponlo a la mitad, ponlo a la mitad. Esta era una pieza que. Que hicimos, que ya pasó la historia. ¿Cuál es esto? Eso es la empresa. ¿Qué pesa, sí? Ah, esto es. La, lo que tenemos en el museo de aceite. Es la plantilla de las piezas que tienen. De las piezas de. Qué gordito. Qué gordito, puede llegar a lo mejor. Hay falta de que resista. Ese es el problema. El resorte. El resorte es. Porque el cuero se aguanta. Ese resorte sí. El resorte pesa. Sí, sí. No, y cuando. Aquí un pedacito para. ¿Probamos un pedazo? ¿Probamos un pedazo? ¿Dónde está? Dame acá. ¿Sabes, Ney? Porque creo que.